gabinete expone ante el Senado. Juan Manuel Abal Medina se presentará esta tarde ante la Cámara Alta para brindar su informe sobre las medidas del gobierno. El informe mensual del jefe de gabinete en forma alternada en cada Cámara del Congreso está contemplada en el artículo 101 de la Constitución Nacional. Previamente, el Senado sesionará a las 15 para debatir los decretos de necesidad y urgencia sobre la estatización de YPF. Chubut. Operativo Invierno Nieve 2012. Autoridades nacionales, provinciales y municipales se reunieron en Comodoro Rivadavia para coordinar el inicio del procedimiento y principalmente las tareas de prevención vial en las rutas de la provincia. En diálogo con Radio Nacional, el presidente de Vialidad Provincial, Maximiliano López, explicó el operativo. Para este operativo invernal tenemos dispuesto más de 50 equipos puestos en puntos estratégicos donde se presupone por la altura y demás que pueden ser los puntos conflictivos, ¿no?, a la hora de una nevada. Entonces, bueno, ya tenemos el operativo en marcha. Desde ya que contamos también con la colaboración de Gendarmería, con la Agencia de Seguridad Vial, que, bueno, son un poco los que pueden tomar contacto con los automovilistas y explicarle el estado de la ruta y extremar las medidas de precaución. Marchas simultáneas en distintas ciudades de México contra la desaparición de personas. Los organizadores son familiares e integrantes de diversas organizaciones sociales y de derechos humanos. En la actualidad, el país vive un clima de violencia generado por los enfrentamientos entre grupos criminales y el intento de controlar la situación por parte del gobierno. Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a causa de la guerra en contra del crimen organizado, la cifra de personas desaparecidas asciende a más de 5.000. Luz Milagros permanece internada con asistencia respiratoria. La beba chaqueña fue trasladada ayer junto a sus padres desde Resistencia en un vuelo privado al aeropuerto de San Fernando para ser asistida en el hospital italiano. Servicio Telam para la radio. Inicio de espacio publicitario. Su vida la entregó a la en la ciudad. Ay, pero qué rico que está. Para escuchar buena música. Radio Gráfica FM 89.3. Recuperando el aire. Muchas veces existen problemas y no se sabe a quién recurrir. Niños que no tienen en regla su documentación, problemas legales de adolescentes, todos los chicos con discapacidad que no llegan a los recursos que las leyes les otorgan. Si usted tiene alguno de estos problemas, nosotros estamos trabajando desde hace 15 años con los derechos vulnerados de los que más nos necesitan. Nuestro nombre es Asociación El Trapito. Estamos en Olavarría 601 del barrio de La Boca y nuestro teléfono es 4302-2141. Los esperamos. ...18 talleres gráficos y más de 500 trabajadores... ...conformamos la Red Gráfica Cooperativa... ...damos solución integral a todas las necesidades del mercado... ...con experiencia, calidad y precio... ...ingresá a www.redgraficacoop.com.ar... ...o comunicate al 011-4371-7055... ...Año Internacional de las Cooperativas... ...ayudando a construir un mundo mejor... Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música. Porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas queda la palabra. Gabriel Fernández los invita a escuchar La Señal, todos los días a las 7 de la tarde, aquí en Radio Gráfica 89.3. Información, análisis, entrevistas y una música de aquellas, con una perspectiva azul y blanca. La Señal, de lunes a viernes a las 19. A la mentira brutal de los monopolios opondremos la palabra organizada. Radio Gráfica, FM 89.3. El sonido que vence al tiempo. Fin espacio publicitario. No somos un programa de música, pero nos gusta pasarla. No miramos la realidad desde afuera, te la contamos desde adentro. No salimos del país, pero nos metemos en la política internacional. No nos gusta quién gobierna Buenos Aires, pero nos jugamos por ella. Sin permiso. Sin permiso. Comunicación alternativa y popular. Buenas tardes, Alicia Lado, ¿quién les habla? En las operaciones, ¿qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Walter Rojas, saludándolos. Nos encontramos aquí, iniciando una nueva semana, en La Gráfica, por supuesto, con Sin Permiso, de 14 a 15, un poquito tarde hoy, ¿no, Walter? Estoy mirando acá la hora y 7 casi. Bueno, estuvimos escuchando a Vicentico en antes de la tanda. Bueno, les recordamos entonces a todos nuestros oyentes que pueden comunicarse aquí a la radiográfica, a la FM 89.3, al 41 16 28 48 y también escucharlos a través de la www.radiografica.org.ar. Como noticia del día, realmente quería comentarles, creo que la radio hizo un programa muy importante ayer también, recordando un nuevo aniversario del Cordobazo, pero creo que una de las noticias que en el día de antes de ayer se dio a conocer, y bueno, por supuesto queríamos comentarlo con ustedes, es un paso más en la ley de medios. Y un paso más porque tiene que ver con dos compañeros que la justicia ordena a Artear, Canal 13, reinstalar definitivamente en sus puestos de trabajo y también digamos, puesta al día de los saberes, creo que desde diciembre del 2008. En este comunicado dice que la justicia dictaminó la reincorporación de Ricardo Huygens, un delegado despedido en el año 2008 por la empresa Artear, perteneciente al Grupo Clarín. Para la Comisión Interna de Trabajadores de Canal 13 TN, el fallo da por probado que el despido fue producto de un acto ilícito, persecutorio y arbitrario debido a la existencia de un marco de hostilidad gremial por parte de la empresa. Recuerdan ustedes que la empresa, y también, por supuesto, dentro de la empresa Canal 13, TN, todo, digamos, el grupo Clarín y especialmente el diario Clarín, no tienen comisiones internas. Según informó hoy la comisión interna, mediante un comunicado, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en la sala octava, resolvió que Artear debería reincorporar a Ricardo Huygens en su puesto de trabajo después de 3 años y medio de lucha por el respeto a las libertades sindicales en las empresas del Grupo Clarín. Asimismo, también la Cámara resolvió no hacer lugar al recurso extraordinario solicitado por Artear Sociedad Anónima, por lo que quedó firme el fallo del abril del 2012, debiendo reinstalar al trabajador despedido y pagarle los salarios adeudados desde diciembre del año 2008. También se manifestaron en su apoyo por esta, digamos, resolución de la Cámara, trabajadores de Canal 13 TN, en especial delegados como Ricardo Huygens y Marcelo Moreira, que también está en la misma situación. Y agregaron que desde la agrupación nos hacemos eco de la invitación a acompañar a estos compañeros en su reinstalación en sus puestos de trabajo. Bueno, me parece muy importante y creo que es un paso más en la ley de medios, firme, allá vamos al 7 de diciembre de este año, para ver el artículo 161 y su puesta en marcha realmente para la desinversión por parte de los grupos monopólicos, ya sea Clarín y otros más, con todas sus frecuencias, tanto sea radiales como los canales de cable. Bueno, parece que comentándonos un poquito, recuerdan ustedes hace 2 jueves atrás con la doctora Mariene Fadel, que nos comentó un poco en qué se trataba este tema de el impuesto, del tributo, impuesto en la provincia de Buenos Aires a las tierras, y la reacción que tuvieron algunos de los dueños de grandes territorios. Hoy hay una nota muy interesante de Silvina Batakis, que es la ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, y quería hacerle un extracto de lo más importante de esta nota, porque creo que tiene un peso muy interesante con el tema de no solamente el impuesto, que parece ser va a salir por decreto por parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, sino también el peso de la época y de la historia. Creo que estamos a días, a horas de conmemorar una nueva fecha del famoso grito de Alcorta. Y bueno, Silvina Batakis nos dice que la falta de actualización del valor de la tierra rural es un problema estructural de la provincia de Buenos Aires. De hecho, la única evaluación fiscal importante fue en el año 55, cuando se llevó adelante el primer catastro. Pero desde entonces diversos grupos de interés han presionado para evitar el revalúo de las tierras. Al respecto, Salvador Trever recuerda el trágico intento de dos ingenieros del INTA por realizar un catastro ecológico. En el año 1974, el general Perón decide encargar un revalúo rural de todo el territorio nacional y solicita al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria que lleve adelante esa tarea en el entendimiento de que la justa distribución de la carga tributaria entre todos los habitantes del suelo argentino se puede realizar solo conociendo el valor real del patrimonio argentino. Ya durante su primer gobierno, Perón había realizado una gran transformación del sistema tributario. Se utilizaron las reformas modernizadoras de la década del 30 y se las llenó de un profundo contenido social y redistributivo. Entre el 74 y 75, los especialistas del INTA lograron efectuar el catastro para las provincias de Buenos Aires y Santa Fe y se disponían a avanzar sobre el resto de las provincias cuando se produjo el golpe de Estado del proceso de reorganización nacional, que interrumpió el proceso democrático. Todo el trabajo realizado quedó trunco por órdenes de Martínez de Hoz. Se destruyeron los documentos y los dos ingenieros se convirtieron en desaparecidos. Prueba infausta del poder de unos pocos privilegiados para imponer sus intereses sobre los de la comunidad. Bueno, este es un extracto de las palabras de Silvina Batakis y que creo que es importante en este momento para acompañar la decisión que tomará en pocas horas el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Creo que hay un proyecto también por parte de la UCR de la provincia de Buenos Aires para verla y controlar el revalúo o la valoración de las tierras en la provincia de Buenos Aires. Provincia muy rica, muy rica. Bueno, vamos con nuestro primer tema de hoy, que lo vamos a dedicar el día con cuatro temas de la Mississippi. En esta vez vamos a escuchar Ruta 2 y después vamos a hablar un poquito de la formación de este conjunto de blues argentino. ¿Qué son las estas de ruta? 3 de la mañana en un alma. Con paso del tiempo cuento los palos de luz hacia el alma. Pero te prometo algo, nunca más espero la ruta 2. Pero yo te juro, nunca más espero la ruta 2. El frío me parte al medio, no traje ni ginebra ni bufanda. Los ojos se cierran de sueño, no tengo ninguna esperanza. Pero te prometo algo, nunca más me clavo en la ruta 2. Pero yo te juro, nunca más te espero en la ruta 2. Thank you. mañana de invierno, 3 de la mañana en un alma. Algunos le toca el cielo, yo estoy en el infierno por tu culpa. Pero te prometo algo, nunca más me clavo la, nunca más. Nunca más te espero en la ruta 2. Bueno, la Mississippi, decíamos entonces que vamos a dar algunas informaciones acerca de este grupo, que es una banda de blues de rock argentino, integrada por Claudio Canavo en bajo eléctrico, en Gastón Picasso, Gustavo Ginioy, Juan Carlos Tordó y su líder, por supuesto, para aquellos que conocen y saben de la Mississippi, don Ricardo Tapia. Bueno, el conjunto se formó en el partido de Florencio Varela, en el sur del conurbano bonaerense. En reiteradas entrevistas, Ricardo Tapia ha mostrado gran admiración por la obra del trío Manal, y un poco recuerda la voz de él, está la voz de Manal, grupo fundador del género blues en español. Empezaron bajo el nombre de Mississippi Blues Band y tocando canciones en inglés y blues al estilo extranjero. Así publicaron en el año 93 Boogie. El trabajo fue bien recibido, vendiendo alrededor de unas 20.000 copias. Poco más tarde el grupo redujo el nombre a La Mississippi y comenzó a grabar e interpretar canciones en castellano. Su segundo lanzamiento, Bagallo, en el año 1995, incluye una versión de Nocturno a mi barrio de Aníbal Troilo. La Mississippi incursiona en heterogéneos ritmos como los latinos y los mayaseados. El líder del conjunto, Ricardo Tapia, afirmó que el álbum fue un enlace que les permitió lanzarse en el rock argentino, el álbum Cara y Seca del año 97. Y en el mismo álbum mostró que el grupo es capaz de hacer blues con identidad argentina. Más tarde entonces ya tenemos temas de los más cercanos, que podríamos decir son los más conocidos para aquellos que no conocen toda la historia de la Mississippi. En el año 2000 ya viene el álbum Yo Estuve Ahí, y en algunos, digamos, blues que van a ser considerados los clásicos del grupo, como Blues del Equipaje, El Fierro, San Cayetano, Mala Tranza, Un Trago para Ver Mejor y el hermosísimo, que a mí me encanta, Café Madrid. Y en algunos, bueno, con colaboraciones de otros célebres personalidades como el Piti Álvarez, Intoxicado, y Gustavo Cordera de La Bersuit, y también con León Gieco. Ya en mayo del 2011 la banda realizó la grabación y filmación de Búfalo en el estudio de Norberto Napolitano, o sea del querido Papo. Y el mismo fue grabado en un formato poco común, ya que los músicos tocando juntos y no en el sistema clásico de sobregrabaciones. Este trabajo, lanzado en forma de CD más DVD, se mezcló y se masterizó en los estudios Panda entre el 30 de mayo y el 15 de junio del año 11. Y tiene como invitados especiales a Ricardo Llorio, a Claudio Marcielo y a un tema muy lindo que se llama El Ermitaño, que es un tema del disco Siete Vidas, editado en el 2003. Bueno, un poco de historia, pero en esta vez historia del blues y el rock argentino, esta vez de la mano de este conjunto de la Mississippi, que vamos a escuchar algunos temas en el día de hoy. Bueno, mientras nos vamos preparando para escuchar a el famoso San Cayetano, no traje Café Madrid, pero bueno, Café Madrid es conocido y es uno de mis temas preferidos. Quería hacerles un comentario en relación a un homenaje muy interesante que se va a hacer en el Museo Etnográfico Ambrosetti y la Sociedad Argentina de Antropología. La antropología es una ciencia que está ahora un poco más de moda, un poquito diría yo, con el trabajo tan importante y tan rico del grupo de antropología forense, en el reconocimiento de los restos de de desaparecidos, en este caso, bueno, la semana pasada, recuerdan ustedes, el hallazgo de los restos del papá de Victoria Montenegro en una, podríamos decir, fosa NN en Uruguay. De ahí, bueno, la conclusión de que los restos del papá fueron tirados en vida prácticamente, porque estaban vivos en los famosos vuelos de la muerte, ¿no? Tristemente famosos. Pero bueno, vamos a hacer entonces esta invitación del Museo Etnográfico, que se va a hacer un homenaje a el querido profesor Alberto Rez González. ¿Quién fue Alberto Rez González? Bueno, Alberto Rez González nació en el año 18 en la ciudad bonaerense de Pergamino y fue doctor en antropología. Y podríamos decir que es uno de los fundadores de la ciencia antropológica argentina. Por eso este homenaje que la Facultad de Filosofía y Letras y el Museo Etnográfico le van a rendir. Decíamos entonces que nació en el año 18 en Pergamino, fue doctor en antropología y en su especialidad en arqueología, y también completó estudios de medicina, profesión que llegó a ejercer en un barco, como modo de costearse su viaje a los Estados Unidos, donde había ganado una beca para especializarse en antropología. Introdujo en la Argentina la técnica del fechado radiocarbónico, cambiando con el uso del carbono 14 para la datación de restos arqueológicos y los estudios realizados hasta el momento. Fue uno de los inspiradores del equipo de antropología forense e integró en la misión franco-argentina para el salvataje de los sitios arqueológicos de Nubia, en Sudán, egipcios. En el año 1955 definió la cultura de la Aguada como una nueva entidad arqueológica del noreste argentino y siguió trabajando durante más de medio siglo hasta su muerte. Fue integrante de innumerables expediciones alrededor del mundo, profesor de varias universidades, profesor honorario de la UBA, investigador del CONICET, consultor de la UNESCO, máxima autoridad sobre el NOAA, jefe de la División Arqueológica del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, hermosísimo, ciudadano ilustre, ganador de una cantidad de premios y de 3 doctorados honoris causa, y escribió más de un centenar de textos, entre ellos una autobiografía a la que llamó Tiestos Dispersos. De aquí entonces vaya nuestro homenaje también al doctor Alberto Rez González y este homenaje que les va a hacer el Museo Etnográfico y la Sociedad Argentina de Antropología mañana, 31 de mayo a las 17 horas en la sede del Museo Moreno 350. Mañana entonces 17 horas, sede del Museo Moreno 350 y empezar a ver y a revalorar nuestro bagaje cultural, arqueológico y también antropológico. Bien, vamos entonces a escuchar nuestro segundo tema de la Mississippi, esta vez con San Cayetano. Temprano en la vereda, perdida entre la gente, en medio de una larga procesión. En ese loco torbellino, borracho como un vino, me dejó, sí, porque vi sus ojos negros y de pronto todo el mundo desapareció. No, San Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor. Exótica y hermosa, pero excesivamente religiosa. Oh, no, no. Rezaba todo el día y no tenía temas de conversación. Lo aguanté por unos días, casi todas sus manías. Pero yo no soy lo que se dice exactamente, un santo de su devoción.

matrimonio necesario. Radiográfica FM 89.3, recuperando el aire. Fin espacio publicitario. Esta vez en la zona de Caballito, en la calle Emilio Mitre y Directorio, pero también a raíz de eso, una nueva denuncia. Ya que el abogado Javier Miglino, titular de la ONG Ciudadana Defendamos Buenos Aires, afirmó hoy que el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, es un cara dura, lo dijo él, que se haga cargo, porque ya hubo 21 derrumbes durante su gestión. Y dijo que el encargado de controlar las obras en la ciudad es Javier Ibáñez, presidente de la Agencia Gubernamental de Control, quien a su vez afirmó Miglino es un barra brava de Atlanta. Es catastrófico de lo de Macri, ya que verdaderamente cansa y satura, la gente está violenta un poco porque no se puede cambiar por las calles, porque se te viene abajo un árbol, porque una vereda es potencialmente peligrosa y esto de los derrumbes es terrible, sostuvo este letrado en declaraciones a una radio. Miglino dijo que esto ya no se puede tolerar de ninguna manera porque es una repetición de lo que pasó en el gimnasio Orión de Villa Urquiza, porque la UOCRA, el Sindicato de la Construcción, hace una denuncia puntual que amerita la clausura de la obra y entonces la obra no se clausura y pasa esto. Esto es el derrumbe. ¿Qué hizo todo la Agencia Gubernamental de Control que comanda un muchacho que se llama Javier Ibáñez, que es barra brava de Atlanta? Se preguntó Miglino. Y aclaró inmediatamente que tiene una foto de él, que la hemos publicado en Defendamos Buenos Aires, donde el tipo está con un cinto en mano peleándose con otros barra bravas, esta vez de Chacarita. Por lo tanto, insistió que es barra brava y que lo que tiene que hacer es irse de la Agencia Gubernamental de Control y dejar que venga gente que trabaje en serio para evitar nuevos accidentes. Recordó que la agencia es obra que todo está bien, pero que se cayó porque no estaba bien. Bueno, un poco confuso, ¿no? Ahora agrega también que lo que pasó en Emilio Mitre al 600, dentro de una semana o 15 días vamos a hablar, ya que con muertos, no, como no hubo muertos, porque hubo la cantidad en Bartolomé, en muertos en Bartolomé Mitre, hubo uno, ¿recuerdan? Y muertos hubo muchos en la caída interna de las instalaciones del Club Beara, en Escalabrini Ortiz. Muertos hubo en Orión, el gimnasio, el que hablábamos en Villa Urquiza. Y después sale Mauricio Macri a decir que envió condolencias solamente por Twitter. Terrible, ¿no? Bueno, así que la ONG que preside va a hacer un acto o una presión en la jefatura de gobierno porteña para presentar un petitorio en el cual se va a decir que el ingeniero Macri, por favor, un poco de seriedad, ya que son 21 los derrumbes en la ciudad durante su gestión, 3 de ellos mortales, y fueron en este petitorio a que se aleje este personaje que se llama Javier Ibáñez y que coloque a, por favor, a una persona que surja por concurso y más idónea. Bueno, evidentemente nosotros hicimos un programa hace unos meses atrás con relación a todos los derrumbes que se venían ocurriendo cuando fue, bueno, el tristemente derrumbe con muchas, digamos, consecuencias, como el de la calle Bartolomé Mitre, y que evidentemente hasta el día de hoy no hay una respuesta clara por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos a ver si nos podemos comunicar entonces. No contesta todavía. Ah, bueno. No nos podemos comunicar entonces con Alfredo Llana para hablar un poquito sobre el panorama internacional. Les voy contando entonces que hay una invitación para el día de hoy en el Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes 1543, es entrada libre, donde se va a presentar un libro entre satírico y humorístico que se llama El País Imaginado, donde 37 poetas responden a Robinson Quintero Ossoa. Lo presenta un amigo de la casa y amigo del programa, como es el poeta Jorge Ariel Madrazo. Interviene también en este panel el poeta colombiano Freddy Yeset López, y la editora de este libro que se va a presentar, El País Imaginado, es la señora Luz Eugenia Sierra. Decimos entonces que hoy, hoy miércoles, a las 19 horas, en el Centro de la Cooperación en Corrientes 1543, con entrada libre. Y bueno, desde aquí le auguramos mucha suerte a nuestro querido Ariel Madrazo, poeta muy conocido, con muchos premios, poeta argentino. Bueno, vamos a escuchar entonces otro tema de la Mississippi en el día de hoy. Vamos a un poco más. Mismo tipo que ayer afeité, pero no me alcanza, no, no me alcanza, mano, se necesita un poco más. Día a día, día a día, todo se enreda y vos seguís ahí, y algún amigo viene y dice que tenés todo para ser feliz, no, no, no, y no te alcanza, no, nunca alcanza más, no, se necesita un poco más. Este es un blues que se llama Tus Amigos, que le dimos un poquito de... Bueno, hablando un poquito sobre periodismo y las consecuencias de algunos trabajos como corresponsal, hablábamos la vez pasada sobre la muerte, ¿no? Y el riesgo que significa la tarea de periodista en el caso de Honduras, ¿no? Ya van 27 periodistas asesinados y esta vez en tapa del diario y de algunos medios que están levantando la noticia también es la, digamos, liberación del periodista francés Roméo Langlois por parte de la FARC, que ya prácticamente está previsto el lugar de la entrega, ¿no? Según la cadena Caracol de Colombia, la ex senadora Piedad Córdoba, que participa del operativo de liberación, dijo en su cuenta de Twitter que con toda la esperanza en que todo salga perfecto y que se espera para las 2 o 3 de la tarde, más o menos 16, 17 horas argentina, al periodista francés Roméo Langlois, que se encuentra en misión humanitaria. La vocera también, María Cristina Riveros, señaló en el cronograma para la liberación de Langlois se está desarrollando tal cual estaba previsto. Bueno, realmente hay 3 vehículos de la Cruz Roja Internacional que se desplazan donde va la ex senadora Piedad Córdoba, 2 integrantes de Colombianos y Colombianos por la Paz, los representantes del organismo internacional y el vocero del gobierno francés y también un médico. Bueno, esperemos entonces que la liberación del periodista francés sea todo un éxito y desde aquí le auguramos también una alegría inmensa de recuperar primero un prisionero y segundo un periodista, alguien del palo a nivel internacional. Bueno, como nuestro columnista internacional evidentemente no hemos podido comunicarnos, vamos a hablar un poquito sobre otro de los temas internacionales. Sabemos que los miércoles le dedicamos este segundo bloque del programa a temas que nos preocupan de política internacional y que también directa o indirectamente nos afectan. Y esta vez creo que en la tapa de todos los medios y también en la televisión se comenta el tema Siria. Tema Siria, que es uno de los temas más, digamos, candentes que hay en este momento, ya que evidentemente los Estados Unidos y las principales potencias europeas se han aliado en la expulsión a los representantes, embajadores de Siria ante la falta de respuesta de Damasco para detener la escalada violenta que realmente están sufriendo los pobladores de ese país. En el caso de algunas potencias se discute la posibilidad de una intervención militar. El tema sirio es uno de los temas que hemos charlado también con Alfredo en varias oportunidades y realmente es una escalada de violencia que en este caso ha llegado a, en un solo día, la matanza de 47 niños. Impresionante, realmente impresionante. Bueno, en este caso, François Hollande, el reciente presidente francés, marcó que la posible intervención militar por parte de la OTAN a el territorio sirio. Yo creo que habría que llegar a un acuerdo, por lo menos de forma diplomática y de pedido internacional, antes de una intervención, ¿no? No sea cosa de, bueno, sacar las tropas de Afganistán, pero llevarlas a Siria. La escalada se produjo mientras ¿recuerdan ustedes Kofi Annan? Enviado de la ONU y la Liga Árabe a Siria, pedía a Damasco pasos concretos ahora, no mañana, ya mismo, para que el cese la violencia y entre en vigencia el plan de paz acordado el 15 de abril con las partes en pugna, o sea, el gobierno y las tropas irregulares de la oposición. Solo minutos antes de una reunión con al-Assad, recordemos entonces que Bashar al-Assad es el presidente de Siria, y es la postura más firme contra esta oposición a su gobierno y diríamos más dura, ¿no? Decíamos entonces que minutos antes de la reunión de Kofi Annan con al-Assad, que pidiera en esa reunión los estados influyentes que presionen a Damasco, Annan recibía el contundente respaldo de Estados Unidos, Canadá, Australia, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Holanda y España, que declararon como personas no gratas a los embajadores sirios en sus respectivos países. A todo esto, en Nueva York, el subsecretario general de la ONU para las operaciones de paz, Hervé Lazzouz, insistía en que la matanza del viernes pasado en la ciudad siria de Ulya lleva el sello de Damasco y señalaba que la milicia progubernamental Shabija es probablemente responsable de buena parte de las 108 muertes registradas. Lazzouz aseguró que en Ula, en el estado norteño de Homs, hubo víctimas que murieron por fuego de artillería, lo que marca claramente la responsabilidad del gobierno. Pero destacó que quienes fallecieron por armas individuales y cuchillos murieron probablemente a manos de la Shabija. Sin lugar a dudas, el gobierno sirio es responsable porque civiles, incluidos niños, murieron brutalmente por el impacto del armamento pesado, y ya sabemos que solo el gobierno tiene artillería pesada, afirmó Lazzouz, quien agregó que además hay sospechas contundentes que apuntan a la participación de las milicias. Bueno, esta escalada realmente en un país árabe nos llena de horror, nos llena de espanto, pero también de algunas preguntas y algunos interrogantes, ¿no? ¿Quiénes están involucrados en esto? También están involucrados en otras matanzas en Oriente. Y entonces, bueno, realmente nos asaltan dudas, nos quedan interrogantes de estos traslados de tropas que nunca terminan de llegar a sus países, y que hay familias, tanto en Europa como en Estados Unidos, esperando a sus soldados que regresen a casa y que dejen que los propios países resuelvan los problemas internos. Bueno, vamos a escuchar entonces a la Mississippi en nuestro cuarto tema, en esta vez Tus Amigos. Vámonos ya de esta fiesta. Yo soy un desconocido, me están mirando muy mal. Entiende lo que te digo, el ambiente está difícil, se lo puede respirar. Mejor vamos a otra parte, porque hay algo que te quiero confesar. Con vos no tengo problemas, nada. No me gustan tus amigos, nada más. Tus amigos son distintos, son fríos y diferentes, no me van. A mí me gusta otra gente que tenga sangre caliente, de verdad. Sos una buena mina, solo te hace falta ver tu realidad. Con vos no tengo problemas. No me gustan tus amigos, nada más. Thank you. quédate conmigo y no vuelvas, no vuelvas con tus amigos. Dormí acá. En mi barrio siempre hay algo. Aquí la luz de la luna brilla más. Vos sos una joya fina, pero tu brillo no luce. ¿A dónde estás? Tomaos, no tengo problemas. No me gustan tus amigos, nada más. Bueno, y realmente si estamos en el bloque de internacionales, no quería dejar de comentarles por lo menos el tema del Vaticano, ¿no? Que es algo que, bueno, a veces no se comenta tanto, la problemática del Vaticano, pero que en estos días saltó al tapete algunas infidencias que se filtraron, ¿no? Esta infidencia parte del mayordomo, el mayordomo del Vaticano y del Papa Benedicto XVI, que sacó un libro contando algunas cositas. Podríamos decir así como una especie de Batileaks, ¿eh? Un Batileaks en vez de bueno, todos los leaks que hemos escuchado, los Arten Leaks y los demás leaks. Con relación entonces a algunas causas o cosas que suceden o que tenían en secreto y que este mayordomo del Vaticano sacó a relucir en el libro. Con relación a eso entonces, Benedicto XVI se refirió los otros días por primera vez a la filtración de documentos secretos sobre conspiraciones dentro del Vaticano. El pontífice también criticó a los medios por ampliar inferencias, ¿eh? O sea, realmente le dio como un reto a los medios por decir, bueno, no hay que darle tanta trascendencia a esto. El Papa reconoció hoy por primera vez en público que el escándalo desatado a partir de la filtración de documentos privados le causó tristeza, pese a lo cual optó por ratificar la confianza de sus colaboradores, no sin antes criticar el tratamiento que los medios le dieron al tema. Los hechos ocurridos en los últimos días acerca de la curia y sus colaboradores provocaron tristeza en mi corazón, dijo el pontífice. Pero puntualizó que, sin embargo, se multiplicaron inferencias amplificadas por algunos medios de comunicación que fueron más allá de los hechos, ofreciendo una imagen de la Santa Sede que no corresponde con la realidad. ¿Cuál será la realidad? Por este motivo, el Papa expresó su deseo de renovar la confianza y aliento a sus colaboradores más cercanos y a todos aquellos que cotidianamente, con fidelidad, espíritu de sacrificio y silencio, le ayudan en el cumplimiento de su ministerio. Buah. El diario El Vaticano, el Observatorio Romano, dijo que el arzobispo Angelo Becciu había admitido ayer, por el desconcierto y la preocupación que reinan en el Vaticano luego de conocerse que el mayordomo del Papa, Paolo Gabriele, tenía un gran número de documentos privados cuando fue detenido el viernes pasado. Su detención por la filtración de documentos secretos que terminaron publicados en un libro donde se denuncian presuntas conspiraciones entre los cardenales. Esto me hace acordar a esas peleas que uno estudió y leyó, podríamos decir medievales, ¿no? En el Vaticano, de los cardenales que se mataban unos con otros y las familias cardenalicias, ¿recuerdan? Los Borgia y otros más. Pocos días después del despido del director del Banco Vaticano por un presunto lavado de dinero desató un escándalo fuera y dentro de la Santa Sede. Qué raro que ya desde hace muchos años los escándalos siempre están relacionados con el Banco Vaticano y a su vez por grandes sumas de dinero, ¿no? El arzobispo Angelo Besiu comentó también que Benedicto XVI está afligido por el hecho de que la persona detenida acusada de robar sus documentos reservados, que desde principio de año fueron publicadas por la prensa italiana y ahora en el libro, es un hombre de su confianza. No obstante, el Papa criticó hoy las informaciones periodísticas y envió un claro mensaje de ratificación de fe a pesar del escándalo, ya conocido entonces como el VatiLeaks. Nunca se ofusca la firme certeza de que, a pesar de la debilidad del hombre, la dificultad y las pruebas, la Iglesia está guiada por el Espíritu Santo y el Señor no dejará de dar su ayuda para sostenerla en el camino, afirmó el sumo pontífice Benedicto XVI. En fin, dudas y dudas y dudas. Dudas, decíamos, con respecto a los intereses de las grandes potencias en Siria. Dudas también aquí para los conflictos del Vaticano, siempre, siempre mezclados con grandes sumas de dinero. Nos vamos entonces escuchando nuestro último tema y esta vez, por supuesto, acompañado en el gran tema de Papo, la Mississippi Papo en Sube a mi Vature. Jenny es la mujer que hay. Yo no comprendo por qué la pasa a buscar y ella sin mirar sube a cualquier Mercedes, ¿ves? Sube a mi guato, sube a mi guato, sube a mi guato. Ella no mira a quién, se cree que está bien, lo hace sin saber por qué. Sube a mi guature, sube a mi guature, sube a mi guature, y olvida los Mercedes. Bueno, nos vamos despidiendo hasta mañana sin permiso de 14 a 15 aquí por La Gráfica. Gracias, Walter, y esperemos que en la Vature también esté Alfredo Llana viajando. Chao, hasta mañana. Chao. Radiográfica FM 89.3. Servicio Telam para la radio. Río Negro. Bariloche.